en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, el amante de la Pachamama, un puente altino de corazón. Gracias a una gentil presentación del pueblito de Artesanos de Pirque y nuestro gran amigo Sergio Aguilera, el gurú, el sensei de las plantas, todos los días, lunes y viernes en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear, presentan Guerreros del Arcoíris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para todo Puente Alto y a través de nuestra línea en línea. Estamos en todas partes de Chile, del mundo, de Santiago, donde quieran escucharnos. Buenas tardes, como siempre, todos los miércoles. Y a contar de las 20 horas estamos en el aire. Un poquito atrasado el día, pero es que estamos en reunión de pauta porque tenemos novedades que ya se las voy a presentar y que tienen que ver con nuestro programa. Así que hoy día vamos a hablar mucho de los guerreros del arcoíris. También teníamos unos invitados que no pudieron venir, pero vamos a estar hablando también del Club Andino Puente Alto. Así que dos cositas bien interesantes al comienzo del programa. Estamos ahora en equipo. Mire, les voy a presentar en los controles a Sebastián Herrera y la producción musical, y en la producción periodística y visualizando todos los conciertos que se nos vienen por delante, ella estará ahí en pleno en todos los lugares cubriendo a Guerreros del Arcoíris desde Puente Alto. Flor Andina, ¿cómo estás, Florcita? Muy bien, don Vicente, saludo a mis compañeros, un saludo a todos los guerreros que nos están escuchando, un abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les fue en la montaña? Cuénteme. Mira, fue mágico este viaje, muy hermoso, porque estamos recién partiendo con el club que yo creo que soñé toda mi vida tener, que es el Club Andino Puente Alto, porque lleva el nombre de mi comuna, ya la cual amo y quiero. Yo soy puentealtino hasta de los huesos. Hasta el tuétano. Hasta el tuétano, hasta el raco, hasta el raco. Oye, de verdad, estoy muy contento porque son muchos los jóvenes que se están incorporando. Y ya luego voy a estar hablando de la acordada y voy a estar hablando también cómo fue la experiencia. Pero estamos presentando, pues hoy día tenemos novedades en el programa, se están sumando y nosotros queremos que así sea, que los Guerreros del Arcoíris seamos una gran familia, que sea mucho más numerosa, que podamos lograr mañana tener un centro cultural, que podamos enseñar a la gente a tocar zampoñas, quenas, charangos. Es importante, es muy importante para que eso no se pierda. Y para eso fuimos a rescatar a un gran amigo al sur que estaba, lo tuvimos prestado, fue prestado nomás un ratito a Puerto Varas y le pusimos traje de charro a ver cómo se veía, pero no sirvió porque el andino nace y muere andino. Y está con nosotros Fernando Basualto, querido compañero, que desde ahora se integra a Guerreros del Arcoíris a formar parte de estos talleres, de todos estos sueños, de querer enseñar, de querer aportar a otros para que puedan aprender. Así que felicitaciones, pues ya no estás tan lejos, estás tan cerca de nosotros. No, y feliz también por la invitación, y qué mejor que enseñar música andina. Mira qué bonito, ¿cierto? Y un trabajo de extensión del programa, y tú vas a estar a cargo de toda la parte de producción musical del programa, producción periodística La Flor Andina. Bueno, Fernando, ¿cómo te conocen en el medio andino? ¿Hay algún apodo? El Rulo. ¿El Rulo? Sí. El Rulo. Ya, cabrón, así que ya saben, ¿eh? El Rulo. No se les vaya a olvidar con el Rulo. Ya, qué bueno, pues Fernando, estamos muy contentos de tenerte. Eres puentealtino, como La Flor, como Sebastián, como el que habla. Nos sentimos orgullosos. Te estoy apolillando. Trajiste polilla de allá al sur, oye. Porque mías no son. Bueno, pero vamos a ir a la música. ¿Ya te parece que este programa lo hagamos todos los guerreros del arcoíris esta noche? Y así que vamos a partir. Y el programa se lo vamos a dedicar a todos los montañistas de Chile, ¿ya? Especialmente a los montañistas de la Federación de Andinismo de Chile, ¿ya? Y a nuestra asociación, que es la Asociación de Excursionismo y Andinismo de Santiago, y para todos los chiquillos que gustan de los deportes de escalada y montaña, este programa. Vamos a iniciarlo con Altiplano de Ecuador, pero chileno de corazón, con una canción muy hermosa que se llama Puma, Pungo o Puerta del Puma. Thank you. Bueno, estábamos iniciando con Altiplano desde Ecuador con Puma Pungo. Y estamos en espera del llamado, Flor, que sé que hasta ahora es cuando despiertan los astros a lo lejos. Oye, queremos mandar un saludo especialmente a todos los hermanos que aman y gustan de la música de los Jaivas. Ya, porque a esta hora se está dando un tremendo espectáculo que está siendo transmitido directamente por Radio Futuro, no tengo ningún problema en decirlo, porque es un grupo chileno que se merece todo el respeto. Así que felicitaciones a este tremendo grupo Los Jaivas por 55 años de carrera musical interrumpida. ¡Aló! ¡Aló! Oye, van a tener que subir la sala porque lo escucho bajo. ¡Aló! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, súper bien, Sergio. Estabas atento al llamado, atento al lupo. ¿Cómo ha estado? ¿Yo? ¿Cómo se han estado dando las cosas? Lenta. Pero hay que tener paciencia, ¿cierto? Así decía mi abuela y después tuvo como 15 hijos. Ah. Espero que tener paciencia, pero no tener tanto. Que no tenga mi señora. Yeah. Oye, Sergio, ¿cómo ha estado la cosa de del movimiento plantar en estos tiempos? No, pues en este tiempo estamos en buena época, buena fecha, el clima no nos acompaña mucho, entonces a veces se demoran más germinar las semillas, pero... ¿Por la humedad? ¿Por la humedad? Puede ser por el frío, la humedad justamente, entonces hay que tener un poquito de paciencia, ya pronto los vamos a abrir de tanta calor, ¿cierto? Oye, sí, pero a cualquier consulta, a ti se te encuentra los días lunes y viernes en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, ¿verdad? No le voy a dar propina por eso. No, pues si no quiero propina, le estoy diciendo que nuestra gente sepa dónde lo puede encontrar a usted. Sí, muchas gracias, don Vicente Moyano. ¿Cuándo fue para la montaña? Ah, fui este fin de semana. Sí. Sábado, domingo y lunes. ¿Cómo te fue? Hermosísimo. Ya voy a conversar de eso. Ya vamos a hablar de ahí del tema. Y pero hay mucha gente que a esta hora se engancha con Sergio, el gurú, el sensei, como dice Juan Carlos Paredes, de las plantas, para que provoque este tremendo sismo de romanticismo con su bolero de esta semana para todos los que lo siguen y su gran fan que lidera Lito Wala con Abdón, que son los socios honorarios de este pequeño espacio. Así que, por favor, lárgate con el bolero. Oye, ¿esos son mis edecanes? No, pues esos son parte de la sociedad del bolero Puente Altino. Claro, ya, perfecto. Un tema de un señor ecuatoriano. ¿Ya? ¿Verdad? ¿De Ecuador? Sí, pues no, lo hace un señor ecuatoriano de Bolivia. Estaría todo mojado. Se llamaba, no sé si se llamará todavía, Julio Jaramillo. Ya, Julio. Julio Jaramillo. Ya, ¿y el tema? Un bolero que se llama Flores Negras. Flores, ah, pero oye. ¿Ah? Hazte ver porque la hemos puesto varias veces, ¿ah? No. Porque Flores Negras, ¿quién regala Flores Negras? Drácula. Bueno, ya se acerca. Claro, oye. Para que te compren los elásticos. Claro. Oye, voy a aprovechar para mandarle las condolencias a un amigo. Sí. A don Joaquín, no le sé el nombre, le dicen Otto Clau. ¿Ah? Ya. Por la partida de un hermano de él que era de ahí, de la Villa Puente Alto, el Caballero. ¿Ah? Bueno. Entonces, estamos ahí con tu saludo y con toda tu gente linda de la feria. Le mandamos un saludo a todos los ferianos de corazón de la Feria Grande de Puente Alto y de todas las ferias en el fondo, pero especialmente de esa que es como parte de del patrimonio, ojalá, del patrimonio siempre perdurador, perenne de Puente Alto. Claro, y un saludo para la soberana, para la reina y las virreinas y todas las candidatas que participaron en un evento que hicieron, ¿ya? Sí, creo que... A ver, ¿quién eran los que ganaron ahí? No me acuerdo. Ya, próxima semana... Por favor. Me perdona porque no le sé los nombres, pero los conozco. ¿Ya? Ya, pero usted hágase el puente para que nos conozcamos a ellos, sepamos su nombre y quizá a lo mejor también nos visiten. Sería bonito, ¿eh? Poder tener a la reina y el rey acá en los Guerreros del Arcoíris. Mira, sería interesante. Ya, gracias por su invitación, mi plebeyo Vicente. Ah. Saludos ya. Para la florcita de la que les traje. ¿Cómo fue la última palabra? Que la extrañé porque no estaba en el programa. ¿Cómo que no? Aquí está, pues mira. Falté el fin de el miércoles pero pasado sí. Nomás, don Sergio. Ahora sí, pues sí, en delante. Y cuando dijiste, ahí viene mi comitiva, la flor silvestre, el joven Basualto. ¿Basualto era cierto? Sí. Ah, por lo menos más que la hice un tema. Ya. Está bien, está bien. Oye, no, pues ahí te lo presento también, es parte del equipo desde ahora en adelante. Claro, perfecto. ¿Y sabes por qué te dilaté la conversación? Para sacarle la lengua a Juan Carlos, que dijo que me da ahí un puro segundo. Chao, a todos. Ya, chao. Que lo pasen bien. Chao, que estés bien. Oye, ¿qué les parece, chiquillos, si nos vamos al tiro al amor de Sergio y antes que lo echen a acostar a él, a Abdón, a Lito Walla y todos sus amigos que esperan el espacio y sus secuaces, vamos a complacer y entre ellos a mucha gente que gusta de esto, que es un ritmo muy hermoso además, porque nuestros abuelos seguro que se conocieron bailando un bolero. Esta noche, Julio Jaramillo, ¿ya la tienes ya? Con Flores Negras de Sergio, pero no sé para quién serán esas flores negras. Me hacen daño tus ojos. Me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. A mi sombra pregunto si esos labios que quiero en un beso sagrado. Aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Esos labios guardan flama de un beso voraz que no olvidaré. Aparta sin piedad. Oye, ahí estábamos con el bolero para todos nuestros amigos que nos siguen. Este género musical que además es muy lindo, es muy hermoso escuchar las guitarras, una música tan sencilla pero también muy hermosa, ¿verdad? ¿Verdad, Fernando? ¿Te gustó la ritmología? ¿Y cómo fue eso, Fernando, de pasar de lo andino a lo mexicano? ¿Te costó un poco? Acércate un poco más, mira. Sí, igual me costó, lo que pasa es que se cambia mucho la parte de cantar. Ay. Me acostumbré más a cantar romántico y el mariachi, que por sí cantan como otra lavachona que tienen. Oye, Flor, entonces ya. A lo mejor podríamos para el aniversario que el Fernando nos cantara una canción ranchera. ¿Te parece, no? Sí. Sería bueno, ¿cierto? ¿Qué opináis tú, Seba? Ya. El Seba. Ahí, ahora sí, porque yo estaba, no estaba saliendo. ¿Ahora estáis saliendo? Ahora sí. Tú sí, que no salís sería, nada. Tú que no salís claro, nada. Estaría bueno que nos cantaran una rancherita. Si los dejan. Dice que hay ya sus pistas. Oye, estamos echando a andar el aniversario, chiquillo. Decir que el 23 de octubre nos vamos a reunir en la sede de la Luis Mate, acá en Puente Alto, en Teniente Bello, 4... ¿Cuándo dije? Octubre. ¡Oh, nada que ver! No. 23 de noviembre. Sí, eso. Queda todavía. Queda, pero vamos a estar ya regalando entraditas a partir del otro mes, ¿por cierto? Algunas vamos a regalar y también queremos que nuestros guerreros estén con nosotros colaborando ese día. Los vamos a esperar a todos allá. Sí, y Fernando va a estar a cargo del vino navegado, dijo. Ah, nos vamos a ir a quebra, entonces nos vamos a ir a pérdida. No, pero vamos a tener vino navegado, vamos a tener también degustar también comida, que puedan ir con su familia, que sea una tarde súper linda de encontrarnos en estos 23 años de al aire de Guerreros del Arco Iris. Hay algunos ya confirmados en nuestra lista. Estamos ahí en espera de una par de agrupaciones más, pero ya hay confirmados. Estará en la danza este grupo que nos ha acompañado por muchos años, que es Rai Tai, de acá de Puente Alto, que nos va a sorprender ese día con la danza andinas. Así que va a estar muy hermoso. Y además, el dúo Kilimanjaro de mi gran amigo Gino Galgani y también del Janito, que nos van a interpretar canciones de Víctor Jara, canciones de la Violeta Parra, canciones de Patricio Mans. Bueno, va a estar interesante, súper lindo. Y además va a estar nuestra amiga, que no sé si se acuerdan ustedes, los guerreros que nos siguen, Viviana Cortés. Un abrazo, un besito para que le ha ido súper bien a la Vivi, está inaugurando incluso su academia de canto. Así que le mandamos todo el Nehuen a la Vivianita, que va a estar con nosotros también acompañándonos. Y hay uno que lo tenemos que confirmar. Espero que le vaya muy bien. Tiene su concierto ahora poco, en estos días, en el Teatro Palermo. Estuvimos hablando de ellos la semana pasada. Estuvo el Tugo con nosotros y el grupo Ahí Ya. Estamos con conversaciones con ellos para poder que estén con nosotros. Y además que ya está confirmado Yacta Mari. Sí, nuestros amigos de Cerrillos, los Yacta Mari. Hemos estado en conversación en la semanita con ellos y estamos 10-4. Así que va a estar, pero de los pelos, como se dice, nuestro aniversario. Sí, oye, repetimos que va a ser en Teniente Bello, la sede, no me sé si es 455 o 451, no lo sé. 455. Y la adhesión es de 3.500 pesos. Ya. Y 2 por 5.000. Y 2 por 5.000 para que vayas acompañado y te hagas acompañar. Ya. Nos vamos a juntar todos los guerreros del arco iris y nuestro amigo Sergio nos va a regalar una ojalá que sea una plantita, no se haya equivocado y va a llegar con una matita, pero no estaría mal, pero que lo vamos a regalar ese día allá para todos nuestros contertulios. Y además con la voz exquisita de Basualto, que nos va a interpretar Si Nos Dejan, y vamos a ver si a él le dejan que venga a cantar. No, si es soltero este cabrón, así que no hay problema. Oye, después en la otra tanda vamos a hablar, Florcita, de mi viaje, ¿te parece? Me parece. Hablar del Club Andino Puente Alto. Vamos a la música, vamos a invitarles a escuchar a un tremendo grupo, Tres Barbas. o más bien dicho Quilapayún, con esta canción tan hermosa que nos habla de unir las manos y mirarnos siempre como hermanos. La muralla con Quilapayún. Cierra la muralla al corazón del amigo. la muralla. Bueno, ahí estaban los Quilapayún con esta tremenda canción La Muralla, ¿cierto? Don Vicente. Cuéntame, Don Florcita. Vicente, cuénteme usted. Quiero saber de su viaje, de su club de andinismo. Cuéntemelo todo. Oye, mira, fue una experiencia súper bonita. Estamos ya hace 6 meses. Parece que estuviéramos hace muchos años juntos. Yo quiero mandarle esta noche un saludo muy especial. Primero que nada a la directiva del Club Andino Puente Alto, a John Quintero, a Alejandra Nilo y, bueno, de casualidad a mí mismo, porque soy parte de esta directiva. Y quiero mandarle también un saludo a quienes pudieron, con todo el esfuerzo, con todo lo que significa poder hacer expediciones. Somos un club prácticamente nuevo, no tenemos nada de, es como el ¿cómo se llama? El dicho de Ernesto Alvear y ¿cómo se llama este gallo? Ya me iré a acordar ya, pero para nosotros más importante Ernesto Alvear, que dijera en el año que yo nací, ya dijera no lo tenemos todo, no sé cómo fue la frase, deja acordarme. La frase fue: no tenemos nada y lo queremos todo. No tenemos nada y lo queremos todo. Y así fue que de alguna u otra manera el Mundial del 62 se hizo aquí en Chile. Y como esa frase, tomándola de un puentealtino, también somos un club que no tenemos nada y lo queremos todo. Así que estamos muy contentos, muy felices, y darle las gracias al sindicato papelero, a toda su directiva, a Carlos Flores, a Ernesto Muñoz y a Rochita, a la señora Patricia, al Justo, que cuida las dependencias del refugio en Baños Morales, porque nos han recibido con las puertas abiertas a este nuevo club que lleva el nombre de esta gran comuna, Puente Alto. Así que nos sentimos orgullosos. Un saludo esta noche para Mariel, para María José, para la Alejandra Contreras, para René, Patricio, Franco, para Pablo, para John, para la Jani, bueno, para todos los chiquillos que pudieron subir, para Cristian, para la Pao, para, bueno, son muchos, se van sumando cada lunes, cada primer lunes de cada mes es cuando nos juntamos y nos vamos sumando cada vez más. Así que estamos muy contentos, muy felices. Tenemos en mente, Flor, poder subirlo en febrero el Volcán San José como el primer eslabón de este gran comienzo. Y también tenemos la muestra de montaña el 24. Sí, que van a estar nuestros amigos de Yagué, los Yagué. Sí, van a estar desde San José de Maipo. Así que vamos a hacer una cosa muy hermosa ese día también en la Plaza de Puente Alto, donde nos vamos a reunir con todo el mundo de la montaña, el mundo del rescate de montaña y además con nuestras autoridades. Así que estamos muy contentos, muy felices De todo este comienzo con el Club Andino Puente Alto. Dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando, y a mí me gusta decir los nombres, de verdad, porque a veces la gente apoya, pero apoya anónimamente, y cuando uno tiene un micrófono tiene que también ser agradecido de las personas que abren las puertas para poder apoyar. Así que yo esta noche quiero volver a resaltar al sindicato papelero que siempre nos está apoyando, que siempre está ahí, que nos pasa sus dependencias, como lo ha hecho con muchas organizaciones sociales en nuestra comuna, de nuestras autoridades también, de la Corporación del Deporte de Puente Alto, de la Alcaldía, bueno, un sinfín de gente que siempre está apoyando las actividades de este tipo, y ojalá que lo sigan apoyando y que sea mucho más el apoyo del comercio también puentealtino. Ojalá se sume, porque cuando uno quiere hacer cordada y quiere hacer expediciones, lo que más hace falta es el dinero. Entonces estamos abiertos a la ayuda y también a poder poner bien alto, ojalá muy alto, el nombre de Puente Alto en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Ajá, que así sea. Oye, yo quiero mandar el saludo para mis compañeros del club, pero además quiero dedicarle una canción esta noche. ¿Qué canción? Y esta canción tiene doble mérito, ya dije que son 55 años de creación de uno de los grupos más afanados de Chile, que han llevado la música chilena a otras latitudes, mezclándola con la poesía de Neftalí Reyes, Paso Alto, Pablo Neruda, pariente de acá de mi amigo Fernando, ¿sí? Él es poeta y lo van a conocer. Así que se llama la canción El Arrebol. Para la gente que piense que a lo mejor es una palabra, no, es una palabra meteorológica. El arrebol es cuando se rompe la nube, se cae el sol en la puesta del sol, y te has visto cuando la nube está rota así y el sol aparece en forma roja y quiebra, quiebra amarillo, quiebra naranjo, sobre todo en tiempos de verano. Bueno, ese es el arrebol. Así que si has estado viendo un arrebol en el mar o has estado viendo un arrebol en la cordillera, imagínate ese instante que viviste a través de la música de esta gran agrupación llamada Los Jaivas, para todos mis compañeros del Club Andino Puente Alto. Oye, tremendo tema con esta gran agrupación, Los Jaivas, que dicho sea de paso, a esta hora está transmitiendo Radio Futuro para todo Chile, para todo el mundo, el concierto de los 55 años de vida de una de las más grandes bandas de rock folk o folk rock, como le quieran llamar, pero que marcó presencia mezclando ritmos de toda Latinoamérica de manera electrónica. Es una cosa muy hermosa, y con una creación tan grande como Gabriel Parra y otros, y también Gatito a la distancia, un homenaje muy grande para la música chilena. Así que son las cosas hermosas de nuestra música que debemos valorar, respetar y querer siempre. Tanto como callados, chiquillos, ¿no? Pues si somos un equipo, tenemos que todos hablar. Ya, oye, podríamos preguntarle ahora, como tenemos al Fernando aquí, ¿qué tal eran las comidas allá en Puerto Natales? ¿Puerto Natales o Puerto Vara? Puerto Vara. Puerto Vara, acércate vos. Acércate al fuego. Sí, a ver, ¿cuál fue las comidas típicas de Puerto Vara? A ver. El pulmay se come allá. ¿Y cómo se hace eso? Curando, pero no allá. Ay. No allá. ¿Y cómo era la experiencia, oye, que tuviste? ¿Ibais de un lugar a otro? Algo. Ah, sí, conocía harto, las mismas serenadas también nos llevaban a harto lado. ¿Pero a otros lugares de Puerto Vara? Claro, en Puerto Montt, cerquita de Chiloé también estuvimos. Y bonita la experiencia igual para... La gente gusta mucho de la música ranchera por esos lados, ¿ah? Sí, y allá en Puerto Vara, la parte allá del sur, el único mariachi que va hallando. ¿Cuánto los componían? Son cinco. Cinco mariachis, sí. Una trompeta. Dos trompetas, el vocalista, guitarrón y guitarra. ¿Y tu labor era? Yo la voz, primera voz. ¿Qué me una demostración. No, claro, sí, pues tiene, sí. Viene con todo cargado, ¿cierto? Además de su primer programa, está iniciándose con nosotros, así que tiene que llegar con toda la... Claro, y además que yo creo que si lo hace, Flor, van a haber muchas mujeres que van a ir a nuestro aniversario. Solamente por ver solamente ver a este tremendo charro que lo tenemos aquí, que lo fuimos a buscar al sur para todos ustedes esta noche. Si le dejan, no sé. Si nos dejan. Si nos dejan. No, si nosotros le vamos a dejar, de todas maneras. Ya, chiquillos, afinen la puntería el Sergio, el Lito y todos los chiquillos, porque les presento al charro que canta bonito, que es nuestro, que es de acá, de los Guerreros del Arcoíris, que lo hemos comprado, nos costó mucho el pase, le digo al tiro. Fue tremendo hacer el pase, sacarle a los mariachi, ir a buscarlo para traerlo aquí a los andinos de nuevo, donde pertenece, pero queremos que se olvide de los mexicanos, ¿sí? Entonces, pero que se olvide como se olvida un artista, así con la canción mexicana. Ya como anoche le dimos baile a los mexicanos, bueno, esta noche traemos música para, como lo, es que lo gritan, cielito lindo, y ahí quedaron los cielitos lindos. Ya, vamos. A capela nomás, así a los Pavarotti, y para eso tenemos... Ya, chiquillos, ustedes tienen que apoyar con los aplausos, po. Vamos con los aplausos para que le demos ánimo a Fernando Basualto, que hace su incursión acá en los Guerreros del Arcoíris. Vamos, Fernando, dale. Dale nomás, no te preocupes. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¡Bravo! Tenemos charro, así que, bueno, ya saben, chiquillas, si tienen una despedida soltero, soltera. El charro, no. Fernando viene para reactivar la parte andina, está olvidándose de todo ese mundo, pero quería mandarle un saludo a través de su canto a toda esa gente bonita que conoció, que conociste por allá, ¿verdad? Sí. Dejar una etapa que fue bonita, que te va a ayudar mucho al currículum. Y usted, compadre, que le gusta aparecer con todos los artistas, porque se ha sacado fotos, pero con todo, compadre, no le falta nadie. Bueno, decirle que se ha ganado un afiche por eso, porque cantó precioso. Entonces, de Sueños y Memorias. ¡Ay, afiche! Ahí ya, en concierto, este tremendo afiche para ti, Fernando, para que lo puedas llevar a tu casa. Los dejó el Tuco y son músicos puentealtinos. Así que hay que apoyar. Y este 20 de octubre, a partir de las 21, vamos a estar todo Guerrero del Arcoíris cubriendo todos los lugares del Teatro Palermo con esta agrupación. Así que, oye, bonito todo lo que está pasando acá, se está armando el ambiente, así que se están sumando los guerreros del Arcoíris. Tenemos muchos sueños, queremos alcanzarlos, queremos formar esta agrupación de guerreros del Arcoíris para que nos unamos para la defensa de la tierra, de los animales, de la semilla, de los almácigos, de la cosa que nos interesa de verdad. De tener medicina alternativa, de la salud, del deporte, de la recreación, de la vida al aire libre, un montón de cosas que a la mente le hace muy bien y al cuerpo por sobre todas las cosas. Así que estamos muy felices de tener un equipo grande. Mira, imagínate, antes era la María Angélica, o no la presentamos, pero la María Angélica es de los Guerreros del Arcoíris, así que le mandamos un saludo desde aquí de los Guerreros, todo el Nehuen para ella, el Nicanor que nos está escuchando ahora. De haberse quedado dormido, Nica. Así que, y estamos ya trabajando en lo que va a ser nuestro 23 aniversario. Ya les dije ya. Oye, ¿por qué no ponemos un temita de Jack Tamari? Para que. A ver. Oye, dice Olvido. Oye, démosle al charro que canta bonito. Olvido con Jack Tamari, ¿estará esa canción? Ya, vamos a escuchar entonces a esta agrupación, que si ustedes van a estar con nosotros el 23, van a poder conocer a ellos y toda su música, toda su historia, en nuestros 23 años en el aire a través de Radio Puente Alto, Guerrero del Arcoíris. Esta noche, Jack Tamari con nosotros, y va a estar el 23, ¿ah? Thank you. de silencio, las palabras de amor, entre sueños y olvido. Y tu mirada triste está, y tus palabras ya no dan aquel calor de nuestro amor. Hoy el destino nos dice adiós. Pero vamos a decir que quién estaban, que eran los Jack Tamari, que van a estar con nosotros. Sí, van a estar con nosotros. Oye, del pueblito de artesanos, pues no hemos tenido muchas novedades, no, yo como he estado fuera de Puente Alto, así que a lo mejor el fin de semana ya voy a tener más respuestas de lo que se está haciendo por allá. Pero siempre es bueno visitar por esos lugares que están en el Parque Vicente Huidobro, al lado del Estadio Municipal de Pirque, el pueblito de Pirque, para que puedan ir a compartir un heladito con su familia o también a compartir una cerveza. O un almuerzo. O un almuerzo, sí, ahí con la María, ahí el lacito, ahí al estilo mapuche, ¿cierto? Rico ahí. Así que, oye, ahí puede ser pues, que hagamos una producción con, ¿cómo se llama el grupo de Vaso Alto? Intihuayñuy. Intihuayñuy, claro. Pero ¿para qué estáis tan lejos? Si ya te viniste de allá, pues ahora estáis aquí. ¿Cómo se llama la agrupación? Intihuayñuy. Intihuayñuy. Lengua quechua significa eclipse del sol. Oye, tiene una historia de amor esa. Pero ya que hablamos de historia y la música andina, ya que caímos en eso, que es muy, muy hermoso y que a nosotros también nos apasiona como Guerrero del Arcoíris, sí, sí. Quiero regalar esta noche un recuerdo para todos los viejos estandartes de la música andina, para aquellos que se enamoraron a través de esta gran agrupación. Bolivianos ellos, ya muchos de ellos desaparecidos. Son muchos años, ¿ya? Pero fueron sin duda los precursores en levantar una propuesta musical por estas latitudes de América Andina. Esta noche, desde Bolivia, con su canto, la agrupación Los Chascas, ¿ya? Con un popurrí de recuerdos de esta gran agrupación. Espero que les guste a todos los amantes de la música andina, seguro, porque es un gran recuerdo. Para mascarita. Thank you. Ahí estaban los Chascas, para todos los amantes de la música andina, un grato recuerdo con ellos de estas melodiosas canciones que interpretaron y que tuvieron la oportunidad de venir al programa Sábados Gigantes, y así como que se empezaron a mostrar. Dicen que tienen mucha similitud, que de ahí nace un poco el estilo de los Iyapu, sí, y muchos grupos más. Así que un gran recuerdo esta noche que le estamos dando este programa a todos los montañeros de Chile, ¿verdad? A los que suben cerros, a los que ven la nieve desde cerca. Oye, quiero contarles de mi travesía. Pude ver el volcán San José echando la fumarola. Así es. Y pudimos sacar una foto que la vamos seguro tener el día de la muestra, pero algo muy maravilloso. A las 7 de la mañana está tirando la fumarola y bastante fumarola, le diré. Así que, pero bueno, la naturaleza es así, por ahí respira. Son, los volcanes son, en el fondo, son como pequeños poros donde la tierra respira. Así que es algo muy natural y que le hace muy bien también a la tierra. Oye, chiquillos, les presento una agrupación que es bien vanguardista, es como de acá de Santiago, ¿ya? Después, bueno, como estamos iniciando todo esto del proyecto Guerrero del Arcoíris en equipo, vamos a tener espacio. Aquí estamos, mientras hacemos el programa, estamos realizando lo que va a ser a futuro, cómo vamos a plantear el programa, con los espacios que tendrá La Flor, con los espacios que tendrá Sebastián en la parte histórica y con los espacios de mi amigo Fernando Basualto, que nos va a traer toda la música y los grupos y su historia y cómo se han compuesto. Así que harta cultura en los Guerreros del Arcoíris desde ahora para el verano. Y no se olviden tampoco, chiquillos, que en el verano tenemos los especiales de verano, ya, para que sepan que el programa no va a parar. Hasta en febrero paramos, sí, pero vamos a tener los especiales de verano con un grupo, así para que vayan escribiéndole a la Flor cuál sería el grupo que les gustaría tener en especial. ¿Cachai? Un especial de ellos, media hora, con toda su música, con toda su historia, ya conociendo nuestra música chilena, nuestros músicos. Así que vayan inscribiéndose, ya, porque el verano está a la vuelta de la rueda, ya les digo. Ya vuela el melón. Ya vuela la sandía, qué rico, toda la fruta. Se nos viene todo este veranito, pero dice que viene con muchas calores, insoportable. Así que, chiquillos, vamos a tener que hacernos ver. Vamos a tener que hacernos ver. Ya, vamos a escuchar a Unimarca y la despedida de Azuay. Escuchar una canción que me... Oye, hermosa canción, ¿eh? Urimarca. ¿Cierto? Despedida de Azuay. Oye, ¿y los datitos? ¿Hay datitos o no hay datitos? Sí, sí hay datitos, que estaba escuchando una canción que me mandó un amigo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿La canción? Sí. Se llama Desaprendiendo. ¿Desaprendiendo? De Pedro Pastor. Ah, ¿te la estaban dedicando? No, nada, si no es de amor. Ah, pero si no está, pero si, oye, pero si uno puede dedicar, pero puede, estaban enseñando para que yo la pero conozca. Flor, si alguien te puede dedicar una canción, pero no necesariamente tiene que ser con amor, puede ser con amor de amistad, de cariño. Sí, pues, pero no, yo le digo que me la estaba mostrando mi amigo. ¿Es que te fuiste lejos? No. Ya, tengo datitos, le digo mejor los datos. Ya, dame los datos, ya. A ver. Ya, primero vamos a empezar que el viernes va a estar Calamarca en el Teatro Caupolicano a las 9 de la noche. Va a estar con Cantati, que los van a telonear, y el grupo Tuxpa, ¿ya? Y vamos a estar presentes ahí cubriendo el evento para que todos los que no puedan asistir puedan estar al tanto de lo que está pasando. Vamos a estar transmitiendo, bueno, transmitir en vivo no sé si se va a poder, eso me lo van a decir ese día, porque depende de ellos, si es que quieren que los transmitamos en vivo, si no, no hay drama. Eso es el día viernes. También el día viernes después, cuando ya se acabe el Calamarca, se pueden ir todos al Conacyn y va a estar Chocolate Sexual, Cumbia Latino Andina, con Il Pacamani. A cuatro lucas. Le mandamos un saludo a todos los chiquillos de Pacamani. Sí, a Il Pacamani, yo. A David sus canciones. Y a todos sus secuaces. Oye. Que les vaya muy bien. Y el día sábado 20 de octubre a las 22:30 horas van a estar nuestros amigos de Talla Sal con Gato por Liebre, que son una banda de rock, así como un poco tienen algo de funk. Son súper buenos. Yo los vi cuando estuvieron en el Conacyn, cuando los Talla Sal lanzaron, cuando volvieron. Ahí estuvieron teloneándolos ellos. Ahí está el Mighty, bueno, ¿cierto? ¿En Tallasal? Sí. Tallasal, claro, está el Mighty, así. El Mighty, el César Cataldo también, don Carlito, César. Un saludo a don Leo. Bueno, ellos estuvieron con nosotros acá en nuestra entrevista, así que les mandamos un saludo porque siempre están en contacto con Guerrero del Arcoíris, como muchos que están a esta hora de la noche. Sí. Viajemos, ¿les parece que los lleve a viajar a Iquique? ¿Le gustaría ir a Iquique hasta ahora? Sí. Y los bañamos ahí en Cabancha. Yo nunca he ido al norte. Qué rico estar ahí en Cabancha. Después irnos para allá, para el lado del terminal, comernos una pailita. ¿Eh? O vamos después que tomamos las pailitas, después los vamos allá a la agrícola a comerlo, ¿cómo se llama? Una calapulca temprano. Bueno, vamos a buscar a los Guamari esta noche, para que nos interprete una canción que parece, tengo entendido, no me voy a carrilearme, pero parece que los arreglos pertenecen a don Patricio Quilodrán, integrante hoy de Chico Trujillo, ex integrante de Sol y Lluvia, ex integrante de Guamari, ex integrante de Aracpacha, o sea, un gran músico. Muy, muy buen músico y una excelente persona y un excelente amigo, así que para él también nuestro saludo. Vamos a escuchar de la producción Tupac Amaru, del álbum Tupac Amaru, Arabia, con Guamari de Iquique. Bien, pues ahí estaba la agrupación Guamari con del álbum Tupac Amaru, Arabia, esta noche, ¿ya? Hagamos que escuchen harta música de esta noche, pues si no tenemos tantos invitados, ¿cierto? El único invitado, pero ya no soy invitado, ya soy como de la casa, ya te hicimos el recibimiento, ya te hicimos el curanto, te preparamos. No, tenemos que hacer un recibimiento al Basualto y Flor, tú lo vas a organizar, ¿eh? Ya, le vamos a hacer un recibimiento porque se lo merece este cabro. Y como no ha comido marisco, lo vamos a invitar a comer marisco. Pero del muelle. Del muelle de Puente Alto, y a la gente que estamos al lado de la costa, no, para nada. Bueno, los chiquillos andan rápidamente con una novedad que les queremos tener, a ver si es que se puede. Estamos trabajando para eso. Todo ahí de cabeza, está nuestro control y productor musical tirando las manos para todos lados. Ellos lo subieron, ¿ah? Sí, en eso estamos. En eso estamos, ya. Estamos cerca. Mientras tanto, nosotros con Basualto vamos a rellenar acá, diciendo que no se olviden. ¿Conociste tú a los Ayá? Hablemos de este concierto, ¿te parece? Sí, lo había escuchado, pero no cachaba que estaban grabando. Mira, Ayá, yo te cuento la historia, porque tú ya no habías nacido, no estaban ni en los planes. Cuando estos jóvenes se unieron, esta agrupación nace en el Liceo Comercial, Instituto Comercial de Puente Alto. ¿Ya? Ahí nace, lo forma José Pepe Calderón, director del grupo Maescu de Puente Alto. Lo conforman ellos, posteriormente se van uniendo otros y después él deja esta agrupación, Pepe, y queda al mando de don Patricio Sepúlveda, que ha hecho algo muy hermoso, ha podido volver a buscar a los músicos, ha podido volver a constituir una esencia y una historia. Le han mandado saludos de todas partes, del Tico Naranjo, Kelentaro, han hecho de este concierto que nos unamos todos los puentealtinos para apoyar nuestra música, y especialmente un recuerdo muy en la historia, por eso que dice de sueños y memoria, porque hay que recordar momentos difíciles que vivimos, y es importante, es muy importante ahora más que nunca no olvidar, para que podamos seguir cuidando esto que nos ha costado mucho, que unos dirán que no es democracia, pero yo creo que vivimos una democracia. Entonces, este concierto va a ser el día 20 de octubre a las 21 horas, ¿ya? Y la adhesión es de 3.000 pesos. Manuel Rodríguez, 15. Claro, metro. Ya. Ya. Pero todavía no en YouTube. Ya. Entonces, cuando en el Spotify tenemos que descargar la aplicación. Ya, es difícil. Y en eso está. Y no se puede. Y no se puede. Si descargamos la aplicación, vamos a poder escuchar bien. Ya. Bueno, entonces vamos con otra melodía, ¿les parece? Sí, pues. Ya, pues vamos, lo invito a viajar al Perú. ¿Quieren ir al Perú? ¿Vamos a Lima? Vamos a Lima, vamos, y un saludo para todos nuestros hermanos peruanos que están acá en Chile. Para todos ustedes, chiquillos, con todo el amor y todo el cariño de Guerrero del Arcoíris. Esta noche, Canto Sur, con Mi Afán de Quererte. Que perdí en mi afán de quererte, en mi afán de quererte. Queda el recuerdo que para mí ya es nada, como las aves que vuelven al sur. He de vivir olvidando aquel desvelo que apreté cuando el cielo lo soñaba para ti, en mi afán de quererte, en mi afán de quererte. Saliendo del programa, ¿verdad? Que ahora sí que tuvo un caldo de es que los trae todo eso del sur, el vaso alto, entonces trae el fogón, trae todo para pa matear, ¿cachai? Sí, es que estábamos fuera de micrófono conversando porque a todos nos gusta y nos apasiona la música andina, así que sabemos los pormenores, pero no se los vamos a contar, pues hay cosas que no podemos contar, cosas que son muy íntimas de las agrupaciones, pero sí algunas podemos contar, algunas cosas. Depende de ustedes si quieren que contemos, contamos, si no, no contamos ninguna con ustedes también, ¿cierto? ¿Ah? Es cosa de gusto acá y placeres. Chiquillos, les quiero presentar una siguiente música, ya que el día, como repetimos, no tuvimos invitados, se nos echaron para atrás. Así que vamos a hacer que el programa también tenga su cuota de música. Vamos a escuchar una agrupación que se llama Orígenes, que nos va a interpretar el tema Desde que te fuiste. Vamos a ella. Thank you. es una pena saber que te vas, dejando en mi alma llanto y dolor. Es una pena saber que te vas, dejando en mi alma llanto y dolor. Y entre mis sueños buscando estaré aquel amor que un día me dejó. Y entre mis sueños buscando estaré aquel amor que un día me dejó. Sé que mañana tú vas a volver queriendo gozar de mi amor otra vez. Sé que mañana tú vas a volver queriendo gozar de mi amor otra vez. Será imposible mi vida en bien, ya sea dueñar de mi corazón. Será imposible mi vida en bien, ya sea dueñar de mi corazón. Desde que tú te fuiste, yo no vivo feliz. Cuento cada noche que la paso sin ti. Me duele en el alma porque te fuiste así. Yo no te di motivos, si eras mi gran amor, si eras mi gran amor, si eras mi gran amor. Promesas que hicimos los dos, con tu partida todo se acabó. Tantas promesas que hicimos los dos, con tu partida todo se acabó. Y fue el destino, destino tan cruel, que se encargó de borrar nuestro amor. Y fue el destino, destino tan cruel, que se encargó de borrar nuestro amor. Desde que tú te fuiste, yo no vivo feliz. Cuento cada paso sin ti, no pierdo la esperanza de que vuelvas a mí. Me atrapas en recuerdos, no me dejas salir, no me dejas salir, no me dejas salir. De que aumentar la dosis de panes. No, no. Oh, los pillaron hablando de comida. Oye, Orígenes, desde que te fuiste, quedó. ¿Cómo se llama el grupo tuyo? Inti Huayú quedó solo. Desde que tú te fuiste, el Inti Huayú quedó solo. Un verso. Estamos como lento. Estamos lento hoy día, estamos lentos. Es que estamos cansados, pues viste, estamos agotados, la resaca del viaje. Ya, estamos como el Sebastián a esta hora, quedándonos ya prácticamente casi dormidos. Pero para que no nos quedemos dormidos, vamos a escuchar a. Vamos a Bolivia, les invito a Bolivia. Vamos a Bolivia a buscar a una agrupación que se llama Jaguar y que seas feliz tú, todos. y todo el mundo que sea feliz esta noche en Guerreros del Arcoíris. Tantos recuerdos, tanto te he querido. Jorge Paucar, y esto es una primicia del grupo Yagua. Mira cómo nos reímos cuando no estamos al aire, porque sabes que entretenido escuchar las historias de Basualto, tiene muchas historias que contar. Fue a puro desordenar el sur, ¿cierto, Flor? Dejó todo desordenado el sur y se vino. ¿Quiere venir a revolver acá ahora? No, aquí no la va a aguantar. No. Máxima llegó a su casa, aquí está frito, aquí las cosas están ordenadas. Él viene al orden, no al desorden, ya estuvo en el desorden ya. Somos disciplinados. Claro, ¿no? Y en la casa, vos en la casa también soy disciplinado, ¿no? Sí, soy tranquilo, soy casero. Sí, pues siempre te veo en la casa. Oye, tenés la casa grande, la casa, el patio de la casa es más alto, es Concha y Toro, Villa Puente Alto, la Maipo. Oye, el media casa que tenés, tremendo patio, te lo paseás todo por todos lados. Pero está bien, pues te conocí todas las calles de Puente Alto, ¿no? ¿Sí? ¿Te conocí todas las calles de Puente Alto? No, no, no. Ah, ¿viste? No, no. Hay que ir mirando los carteles. ¿Cachai que antes cuando tuvimos un espacio que en paz descanse, que fue nuestro gran profesor, que siempre lo recordamos, a Panchito Valdivia, que nos hablaba de Puente Alto, por ejemplo, las calles, por ejemplo, acá mismo en los estudios de Radio Puente Alto, está la calle que se llama Melchor Concha y Toro, todos la conocen como Concha y Toro, vino de excelencias. Me han contado. La Flor me contó que era muy bueno. El sí. Carmené. Juguito de uvas. Juguito de uva envasado. Merlo. No, la Flor toma cartoné. Sí, a mucha honra todavía, me encanta. Cartoné. Igual ya no tanto, si subí al botellón. Ya, no, ya, botellón. A otro nivel. Oye, y las calles de Puente Alto, en eso estamos. Por ejemplo. Sí. La calle Eizaguirre. ¿Sabías tú que el señor Eizaguirre, don Jaime Eizaguirre, ¿ya? Tenía un molino, entonces él hizo un canal. Y ese canal se llama el canal de Eizaguirre, que en la actualidad a veces lo camináis por el costado tú. ¿Sí? Cuando venís de tu casa hacia el centro, ya ese canal que está ahí, sí, la papelera, bueno, surtía de fuerza. Hasta y también de regadío para todos los predios que existían en aquel tiempo en Bajos de Mena, el fundo San Jerónimo y todo eso. Estoy hablando de mucha historia. Yo no la viví, algunas cosas nomás, porque no soy tan viejo. Ya. Pero las calles de Puente Alto tienen nombre que realmente tienen su historia. Al costado tenemos don Ernesto Alvear, que fue el primer jefe que tuvo la papelera, que contrató al primer personal que empezó a contratarse para la papelera de acá de Puente Alto, y él fue su jefe de personal. Posteriormente fue conocido en la historia de Chile por el Mundial del 62, y padre de doña María Teresa Alvear, concejal de acá de la comuna, y también de la señora Soledad Alvear, que fue... embajadora, ministra de Relaciones Exteriores, senadora, y todo eso es la historia de don Ernesto Alvear. O sea, las calles tienen nombre y tienen historia, y esta noche les queremos contar parte de eso. Chiquillos, vámonos a la alegría, hagámosle un recibimiento vamos a hacer un recibimiento, pero ¿sabes? De una manera bien especial, con unos amigos que tuvimos acá, que estuvieron con nosotros, que solamente con una guitarra hicieron maravillas. Se llaman Plan Chala, te lo voy a presentar esta noche. Nos van a interpretar una cumbita villera que se llama Te Extraño. Mira, todas las canciones relacionadas con Desde que te fuiste, pues, que seas feliz, Te Extraño. ¡Ay, qué terrible! Hemos estado directo al corazón. Bueno, vamos a escuchar a Te Extraño con Luquita. Le mandamos un saludo a Luquita, que estuvo con nosotros, y están grabando, ¿ah? Están grabando los chiquillos, así que les vaya muy bien a Plan Chala esta noche. Plan Chala, Te Extraño. Ya han pasado meses desde que tú te has ido. Hoy te escribo porque aún yo no te olvido. No quiero vivir esta realidad, me despierto solo y tú no estás. Yo busco y no encuentro explicación. Tú me destrozaste el corazón. Pelando estábamos ahora, pelando estábamos, nos pillaron pelando. No, si esta vez estábamos recordando cosas que han pasado de la música andina. Sí, recuerda, momentos, instantes de la vida. Pero hemos hecho un consenso para terminar el programa de hoy día. Bueno, Fernando, queremos darte la bienvenida a este grupo. A este grupo, esperando que todos los miércoles estés con nosotros. Y a ti, Flor, darte las gracias por todo y lo que va a ser este tremendo concierto de este fin de semana, donde la Flor va, le echamos todo el Nehuen para que se pueda meter a los camarines, pueda hacer las notas, deje bien puesto el nombre de Guerrero Larcoíris. Así que si quieres hablar en el micrófono, te escuchan más. Es que lo habla para acá, para ir a hablar para allá. Ahí estaremos y vamos a tratar de sacarnos la fotito ahí, una cuña, no sé, un saludito para los guerreros, lo que podamos. Sí, sí, y para el Sebastián, toda la energía, ya, que se la lleve para casa y se la dé al Nicanor para que se ríe alguna vez. Estaba todo esperando la risa de Nicanor, no, sí. Nadie le conoce la risa, es más serio. Bueno, nos vamos a tener que despedir. Llegó la hora. Bueno, sí, diferente, porque lo estuvimos para recibir a Fernando. Es una sorpresa. Él era una sorpresa. Era claro, una sorpresa, yo tampoco tenía idea. Es que las cosas así son mejores. Y la tarea que se nos avecina, podemos decirla, es nuestro aniversario número 23. Y además de poder generar una instancia de aprendizaje de la gente con respecto a los instrumentos. Y vamos a hacer este taller de Zampoña, que lo va a dirigir Fernando, y vamos a estar diciéndoles dónde vamos a estar, y junto a Sebastián, junto a Flor, junto yo, junto a todos. Sí, vamos a tener pronto, cosas que tengan que ver con nuestra Pachamama. Vamos a gestionar pronto nuestro grupo Conacurmi. Sí, Conacurmi, Guerreros del Arcoíris. Fernando, bienvenido a tu programa. Lo dejaste un día, dejaste todo eso ordenado a la mesa, ¿sí, vos? Me dieron los controles. Sí. Y después se fue al sur a perder los controles. Sí. Perdió todos los... Oye, de... esta semana le preguntamos si dejó alguna guasita encantada. No, al tiro, pregúntela. Para que le mande un saludo, para que sea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero hay alguna que te quedó por ahí o no? No. Pero una que te haya gustado más que otra. Es que en realidad todas bonitas las que le cantaba. Pero sí, no, es una bonita experiencia, más que nada. Pero si lo estamos hablando de la experiencia, no, la experiencia las va a contar en toda la semana ya. Con muchas mujeres, por eso digo. Pues muchas mujeres. También, también tiene vista de charro. Bueno, y además que va a estar el aniversario de charro. ¿Hoy te trajiste el traje o no? No. ¿Y cómo lo vas a hacer ese día? Que te lo manden, po. Tendría claro que ya, ya se lo va a mandar. Igual se le quedó la quena ya, se le quedaron tantas cosas. ¿Y qué? Pero, ¿quena? ¿Quena? No, o sea, de divertencia. Se me quedó el traje. Bueno, pero el traje tiene que estar para el 23 de noviembre, pues si toda la gente va a ir a ver a este charro que canta bonito, que es parte nuestra, que es nuestro compañero, que lo hemos ido a recapturar desde el sur de Chile, para traerlo ante los guerreros del arcoíris. Chiquillos, cuando ya faltan dos minutos para irnos, ya no se olviden, este 20 de octubre, Teatro Palermo y el grupo Ayá. Y este fin de semana, ¿qué día es, Calamarca? 19 de octubre, viernes, a las 21 horas en el Teatro Caupolicán. Caupolicán, ya, vamos a despedir este programa. Flor, despídete, pues. Ya, estaba respondiendo un mensajito a la Margarita, un saludo para ella. Un saludo, bueno, me despido de todos nuestros radioescuchas, nuestros guerreros. Un abrazo para ustedes. Que lo pasen bien este fin de semana. Vayan al Teatro Caupolicán, todavía quedan entradas. El fin de semana vayan al Conacyt, salgan con sus hijos, pásenlo bien. Y les mando un abrazo gigante. Y nos escuchamos el próximo miércoles. En los controles, Sebastián Herrera y la producción musical. Y Fernando, nuestro recientemente adquisición, Fernando Basualto. Sí, muchas gracias, de verdad. Así que ojalá se interese a la gente y quiera aprender lo bonito de la música andina. Qué bonito. Y el espacio también que él va a tener con los grupos, así que va a ser un gran equipo para esto que se nos avecina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos con ustedes, como de costumbre, con la conversación, la talla, los pelambres, Sergio, los boleros y un montón de cosas que tienen que ver con la música andina y nuestros antepasados. Mucho respeto por ellos, los abuelitos, los de las canas, son los que la llevan. Si ustedes respetan esas canas, van a tener sabiduría. Los abuelitos saben más que Google. Así que, no a faltarle el respeto, ¿ya? A tenerle siempre ahí, porque en nuestra cultura aymara, los ancianos, los achachilas, se respetan, ¿ya? Y los niños se cuidan y se protegen. Nos vamos con Calamarca y el tema que... ¿Cómo se llama el tema? Tiembla la tierra. Tiembla la tierra, pero ojalá que no tiemble aquí, que tiemble en nuestro país, porque no queremos tener temblores, de verdad. Menos esta noche. Ya, nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Y nosotros gritamos desde aquí con toda la fuerza del sol. Ahora tenemos hartos pulmones. Tres veces, jayaya, jayaya, jayaya. Las puertas son el poder.